despertado en la mañana oyendo caer el agua como si adentro de mí. Sí, y el agua me hablaba solo de ti. Sí, y el agua me hablaba solo de mí. Hoy he despertado en la mañana y tú secabas apurada en la estufa tu rullín. Sí, secabas apurada tu rullín. Sí, secabas apurada tu rullín. Pero encuentras tiempo en una casa que aunque tiene rota el asa, si es perfecta para ti. Thank you.